en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta mañana nuestro tiempo de vuelo será de 11 horas con 30 minutos y volaremos a una altitud de 38 mil pies sobre el nivel del mar. Good morning, ladies and gentlemen. Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa, historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Aliche Betolo. Our estimated flight time will be 11 hours and 30 minutes, and we'll be find an altitude of 38,000 feet above the sea level. Manny Oliveri, executive in charge, we're going to be pleased to assist you and make it very comfortable and safe. Capítulo 39. Recordar. Hola, hola a todos los que ya naufragaron en sus océanos desconocidos. Llegó el momento. Tomar el avión y cruzar las columnas de Hércules, volando arriba del océano Atlántico. Buscando sobre la tabla de agua siempre igual, las islas de los piratas y sus galeones olvidados en el tiempo. Llegué a esta tierra mexicana en una tarde hermosa con uno de estos atardeceres que te quita el respiro. En el tráfico enloquecido y los puestos de tacos que me recordaban muy, muy bien. Así, entre las calles de esta capital, empecé otra vez a recordar. Esta palabra viene del latín, recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Así los colores, los sonidos, los sabores de México empezaron a regresar a mi mente y pasar por el corazón. La magia de esta tierra es única y surreal en el mismo tiempo. Me fui de paseo con el amigo caballero de otros tiempos. Me llené los ojos y el corazón de lugares que no había visitado antes, sumergiéndome en la belleza del desconocido. Agradezco cada paso de mi vida loca, que me hizo ser lo que soy ahora, con toda mi luz y toda mi obscuridad, mis victorias y mis fracasos, con la constante y loca idea que sí, todo irá bien. Un respiro, un otro respiro y otro más. Todo está bien. ¿Qué crees? No tengo todavía la pieza de pollo, están crudas. ¿Te puedo dar carne de puerco en almendra? En este poquito tiempo desde mi llegada, respiré y viví México, en sus tierras que eran desconocidas para mí, algunos pueblos mágicos y la sonrisa de la gente. Comer mi primer tacos después de tanta pasta y pizza fue un momento de éxtasis maravillosa. Fue saborear el sazón de casa, ese lugar en donde colgamos nuestra hamaca por un momento. Compartimos tiempo, desayunos y comida juntos. México me hace sentir cada momento que otro mundo es posible. Y me gustaría poder seguir este camino de aprendizaje, en donde sea que me lleve. Seguro me lleva a comer tacos, a tomar pulque y sorprenderme por cada cosa que veo. Y que la vieja y agobiada y aburrida Europa nunca me sabe regalar. Amo a México porque siempre me abraza. Mi casa es tu casa. Me quita el miedo que Italia quiso ponerme en el tiempo que me quedé allá. ¿Será porque en el viejo mundo le falta un poco de cumbia? Los recuerdos de las cumbias bailadas a la orilla de este rinconcito hermoso, a donde el océano Pacífico te hace respirar y pasa por el corazón. A veces me pregunto si estoy todavía en un sueño o si todo es realidad. Después entro en el mercado de este barrio en donde llegó el vuelo de la mariposa y me doy cuenta que sí, todo es realidad. O surreal, de un sueño que se llama vida. Espero que le gustó este cuento y hasta la próxima.